De aquellos cerros vengo, negra querida, a buscar los despojos del alma mía. De aquellos cerros vengo, negra querida, a buscar los despojos del alma mía. Fresquita y ansiosa, vidita, y yo te la entregué. Tú la destrozaste, vidita, y yo no sé por qué. La la la la la la la la la la la. De aquellos cerros vengo, negra querida. Dice que no fíe de tus amores. Este ponchito mío de tres colores me dice que no fíe de tus amores. Palomita ingrata, vidita, y me has pagado mal. Córtate las alas, vidita, y déjale volar. La la la la la la ira, la la ira, ira, ira. De aquellos cerros vengo, paloma mía.